Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando, aquí por La Voladora Radio, que transmitimos desde Amecameca, Estado de México, en las frecuencias de XHSA 97.3 NFM, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-978-5252, en WhatsApp 55 40 61 54 59. Síganos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Nuestra página web www.lavoladora.org. Bien. Son ya varios meses en los cuales nuestra economía en términos generales va mejorando. Es muy grato darnos cuenta de que el piso de la cotización del dólar volvió a ceder. Y estamos ahora alrededor de los 17 pesos por dólar. Había gente que auguraba que de inmediato con la toma del gobierno de la 4T, esto se iba a ir a los 35 y se iba a disparar a cotizaciones verdaderamente estratosféricas. Y no. Estamos en un tipo de cambio de 17 pesos por dólar. Y la tendencia es a la baja. Qué bueno, qué bueno. De la misma forma, nuestras exportaciones siguen creciendo. El flujo de efectivo hacia el país, tanto por el fenómeno de la baja, del alza de los precios del petróleo, como por el aumento de las remesas hacia el país, sigue creciendo. Pero está sucediendo algo parecido a cuando vivíamos en una crisis perpetua. Esto no se está reflejando necesariamente en los bolsillos de la gente. No obstante que la variación de los precios de gasolina es, insignificante. No obstante que los precios de la luz, del gas y de los demás energéticos se mantienen estables, no obstante todo eso, no estamos viendo en los bolsillos, en las canastas de la gente, una mejoría verdaderamente significativa. En este programa vamos a tratar de explicar en forma sencilla qué es lo que está sucediendo. eso que está sucediendo sucede, perdón por tanto suceso, y eso que está sucediendo pasa por el hecho de que hay factores que indudablemente corresponden a la política general, pero hay factores que son inducidos por el mercado. Y al hablar del mercado, estamos hablando de cómo nos comportamos los consumidores. Y en determinado momento, cuando vendemos, cómo nos comportamos los proveedores. Demos paso entonces al asunto. Obviamente, el pensar que el dólar está pues ya 17 pesos implicaría pensar que las tasas de interés estarían también bajas y que el dinero circulante estaría accesible y pudiéramos hablar de una inflación más o menos controlada. Mas no es así. Vamos a hablar en general de los productos agrícolas para empezar. Tenemos nosotros, pues, el producto agrícola emblemático de nuestro país. Sin maíz no hay país, dicen, y dicen bien. Este producto, pues, se produce aquí alrededor, muy bien, en todo el altiplano y en todo el país, salvo las zonas excesivamente desérticas. Y es, repito, el producto emblemático del país. Pero ¿qué sucede? Perdón, ¿qué frente a la producción nacional generada y demás cuestiones? Vamos a encontrar una gran cantidad, aquí sí que una gran masa, de producto que se importa. Para nadie es un secreto el hecho de la importación cotidiana de maíz, que va sobre todo a las dos grandes empresas harineras, Maseca y Minsa. Este maíz principalmente va dirigido hacia el consumo en las ciudades y pues prácticamente mantiene el control en las tortillerías y en los centros de consumo. Este maíz industrializado, pues no consigue, dadas las condiciones de envasamiento y de productos para su conservación en los paquetes, pues no consigue ser realmente lo que nosotros conocemos como el gusto de la tortilla, el gusto de los sabrosísimos guisos de maíz, dado que, repito, su contenido en aditivos es muy grande. Sin embargo, el consumo de masa de maíz industrializado es cada día mayor. Y lógicamente, la calidad del alimento producido a partir del mismo, pues dista mucho de lo que nosotros conocemos como algo verdaderamente sabroso. En días pasados, no es que alguien me haya puesto una pistola en la cabeza, pero sí tuve que realizar juntas de negocios en diversos restaurantes muy populares de la Ciudad de México, cadenas de autoservicio, y francamente todo lo que tenía que ver con maíz era detestable. No era mucho mejor lo demás, pero sí podemos encontrar una baja realmente considerable en esas cosas. Un amigo pidió unos sopecitos, que ya también sirven sopes, dos sopes y unos frijolitos y alguna otra cosa más por 90 pesos, nada más, imagínese usted. Pero ya los sopes se quiebran. ¿Para qué le digo los guaraches o alguna otra cosa así? Pero bueno, ese no es el programa de Chepina Peralta, no vamos a estar hablando tanto de eso. Pero sí, con respecto a lo que implica esta cuestión, tanto en el bolsillo del productor de maíz, que tiene que depender de un precio de garantía para vender, lo cual no está mal que haya precio de garantía. El problema es el manejo de ese precio de garantía. Ese precio de garantía se vuelve entonces un mínimo, de acuerdo a la ley, pero la realidad es un máximo, porque nadie va a pagar más allá del precio de garantía. Es decir, nos vamos a desenvolver en base a ese precio de garantía y la gente va a recibir nada más y nada menos que ese precio. Bien, vámonos a las hortalizas, que también es pródigo nuestro campo, sobre todo aquí en el Estado de México. Vamos a hablar de los chícharos, las calabacitas, vamos a hablar de los chayotes, vamos a hablar de las zanahorias, de los betabeles, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos producciones verdaderamente considerables y producciones que van directamente a las centrales de abasto, en donde en mayor o menor grado están controladas por introductores denominados coyotes. ¿Cómo funciona esto? Llega el camioncito de la gente con su cosecha y les van a parar el alto estas personas, les van a decir: oye, está lleno el mercado, no tienes dónde estacionarte, así es que dime en cuánto estás vendiendo. Y las cuestiones sobre esto van a ser impresionantes. Van a llegar y van a decir: oye, pues yo quiero, vamos a pensar algo así, emblemático. El producto es lo de menos. Oye, ando pidiendo 55, no estoy muy alto, ando pidiendo 30 pesos por el kilo. Ese artículo, repito, no vamos a pensar en uno en específico, pero si ese promedio, nos van a decir: ¿sabes qué? Te pago 15 pesos. Pues con eso al pobre campesino no le va a quedar otra más que pues rechazar, porque no le alcanza ni para él. Dice él, ¿verdad? Va a entrar, van a circular de qué camión se trata, no puede estacionarse en esa central de abasto. Y a la hora que se le acercan adentro otros coyotes, le van a ofrecer menos de 10 pesos. Va a regresar el pobre hombre con el coyote original y le va a decir: ya ves, si yo soy el más cuate de aquí, hombre, pues soy tu amigo. Pero ¿qué crees? Que el precio ya bajó. Te compro a 11 pesos, ya no a 15, a 11. Y nomás te puedo comprar la mitad. Entonces el campesino dice: bueno, con los 11 pesos algo me puedo granjear para desayunar y los gastos, y que sea la mitad. Y dice: pues la otra mitad voy y la vendo por ahí en las esquinas, donde sea. Pero no, la otra mitad la van a machetear y va a la coladera. Esta es la realidad que viven nuestros agricultores todo el tiempo. Vamos a encontrar también que llegan, pues, los mismos coyotes llegan a las parcelas y compran, y cualquiera de los amigos productores del campo me puede decir que les compran excesivamente barato, de tal forma que lejos de ser la actividad principal de la familia, la agricultura, pues ya se vuelve una especie de chambita con la cual sacamos el gasto cotidiano. Y lo demás es basado ya sea en el ejercicio del comercio o en la actividad que realicen los hijos o la señora, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar otro sector que son las flores, las cuales apenas se están componiendo. ¿Por qué? Porque estuvieron prácticamente prohibidas durante la pre y durante la pandemia. Fue algo verdaderamente problemático, algo verdaderamente difícil, pero salieron adelante. ¿Qué es lo que sucede? Que las mismas flores están dependientes a que los mayoristas tengan un cupo definitivo o dedicarnos a sembrar para los ciclos. Es decir, pasaron ya en estos días pues el ciclo de el 14 de febrero, del Día de las Madres. El Día del Padre se vende algo, pero no es tan significativo en flores. Y ahora solo queda esperar la gran romería del Día de Muertos, luego la de Navidad y Año Nuevo. Bien, estos ciclos agrícolas requieren de la intervención de la gente, es decir, que la gente tenga libre acceso a los mercados. Y eso requiere tanto de una política pública definitiva, como por otro lado, de el concurso de la misma gente. Si todo mundo llega a la central de abasto a competir y a ver cómo le gana el mercado al otro, pues eso es pasto para el coyote definitivamente. Pero también de los ejemplos que les he puesto, van ustedes deducir que el margen de utilidad que tiene un coyote, que no debería de tenerlo, ese margen de utilidad rebasa cotidianamente un promedio del 450% diario. Es un promedio. Este margen va desde, pues, veces en los que las cosas están muy leves, que andan alrededor del 50%, hasta veces que rebasa el 1000%. Y esto, lógicamente, va en detrimento primero del comerciante detallista, del comerciante que recibe esa mercancía, que la va a limpiar y la va a poner en condiciones de venta. ¿Por qué? Porque piense usted en unas papas. Unas papas llegan de todos tamaños y llegan llenas de tierra. Pues lógico, las acaban de desenterrar. Usted no va a comprar esas papas así, aunque hay quien sí las vende así. Las papas normalmente se lavan, se ponen en condiciones, y llega usted al mercado y va a encontrar unas papas que se antojan comerlas. Eso lo hace el detallista. Y lógicamente eso le implica un gasto y le implica una ganancia que es muy legítima. No así la del coyote, que lo único que vende son lugares en el estacionamiento, con la plena connivencia de los supervisores, de los auxiliares o como se vayan llamando en cada central de abasto. Bien, Después de ese comerciante detallista, vamos a llegar pues a las tiendas, cuando no directamente al hogar. Y ahí tenemos un mínimo de incremento. Y de eso es de lo que vive todo mundo aquí. Es decir, si vamos al mercado, pues vamos a encontrar un aumento de precio entre la compra y la venta. Pero no vamos a encontrar con que a la hora que me venden un jitomate, pues traiga un 500% de aumento. ¿Por qué? Porque ese comerciante en el mercado, pues se va a salir automáticamente del proceso. Está exageradamente caro. Y a ver quién le compra. Bien. Esto por cuanto al comercio de alimentos. Por cuanto al comercio de los demás bienes, vamos a encontrar una excesiva dependencia de los bienes de importación. ¿Por qué? Porque yo, pues voy, si necesito una camiseta, compro una camiseta. Pero no voy y compro una camiseta acá de la supermarca, que es igual a la otra camiseta, pero trae la marca. Entonces, a la hora que me van a tachar de naco o de lo que se les ocurra, presento el pecho para que vean la marca que traigo y ya no me voy a ver tan naco. Voy a ser en todo caso un naco con lana, pero bueno. La nana será innegable. Y eso es lo mismo, desde esa humilde camisetita hasta los tenis, hasta los relojes, hasta los carros sobre todo. Y tiene una cuestión indudable. Eso requiere de un financiamiento. Para estar comprando ropa de marca y para estar comprando todo eso, tengo que acudir a la tarjeta de crédito. Y eso implica una sangría para mi bolsillo. Vamos a encontrar también cuántas cosas consumimos que no son necesarias, y créanme, cuando digo que no son necesarias, no quiero regresarme al siglo de la época de los aztecas, que ya para muchos un taparrabo era superfluo. Es bueno que la gente tenga bienes de consumo, y mucha gente vive de vender bienes de consumo. ¿Pero qué bienes de consumo estamos teniendo? Aditamentos electrónicos simplemente para oír la música más fuerte. Es maravilloso ver cómo son tan generosos los jóvenes que traen las grandes trocas, haciendo que oigamos lo que vienen oyendo, si eso se le puede llamar música. Todo el mundo, pero el señor feliz porque suena durísimo. ¿Cuánto vienen costando toda esa cadena de insumos que requiere el señor para sonar bien duro? Vamos a encontrar, por otro lado, una cadena de bienes que ahorita en este momento se están anunciando por la televisión. Y son bienes que realmente aportan algo. ¿Por qué? Porque pues para los viejitos hay cremas para que no nos duelan las rodillas. Eso es loable. Cuando lleguen a mi edad van a ver lo que es un dolor de rodillas que no se les quite en meses. Si hay algo que lo mitigue, bienvenido. Pero sin embargo, no van y compran ninguno de los productos que la gente se sube a vender, sobre todo en los camiones que van de aquí a Cuautla. Ya son muy conocidos los señores que se suben y venden y traen producto que relativamente tiene beneficios. No soy farmacéutico, no puedo saber si es 100% cierto, pero sí es muy comparable el producto que vende esa gente con el producto que se nos vende en forma de geles, muy ligero, muy, pues con poca analgesis y sin ningún resultado concreto al final. Bien, vamos a encontrar cremas para la belleza. Yo si quisiera encontrar al milagroso que me pueda dar una crema que me haga ver bonito, así que al día siguiente nadie me conozca de lo bonito que esté yo, sería muy padre. Obviamente productos para adelgazar, productos para aclarar la piel, todo eso. Y en eso estamos gastando el dinero, y se está gastando muchísimo dinero. Y cada día es más, y ese dinero depende exclusivamente de la promoción en la televisión, telemarketing. Pero en las redes sociales tampoco cantan mal las rancheras. ¿Por qué? Porque también nos van a vender toda una serie de insumos en donde el principal componente es el financiamiento con el que nos venden. Me van a vender unas ollas que no tienen otra virtud que ser unas ollas, pero están carísimas. Ah, pero lo bueno es que me las dan con financiamiento, ¿verdad? Pague usted con su tarjeta y le congelo el precio, pero no me van a congelar el financiamiento. Y esto completa el círculo. Es decir, para mantener controlada esta inflación, requerimos, por un lado, políticas públicas. Políticas públicas que, como está sucediendo, mantengan el cambio con el dólar bajo. Que las tasas de interés estén bajas, lo cual no se logra, sobre todo en los créditos para el consumo. Vamos a suspender un momentito y regreso. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora, Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es... La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos comentando acerca de por qué las mejoras económicas no se reflejan en los bolsillos. Y quiero concluir con una serie de reflexiones que hizo Warren Buffett, el principal inversionista del mundo, y que las llama pretenciosamente ¿por qué los pobres siguen siendo pobres? Obviamente, el señor no es ningún simpático, ni ningún humanista, pero indudablemente sabe manejar el dinero. Así es que si queremos, por lo menos en una parte, superar nuestra condición económica, estos son los consejos que da Warren Buffett. En primer lugar, no apostar. Esto se ha vuelto crónico. Yo voy muy, bueno, no, seguro, prácticamente diario a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, pues tengo que ir a los tribunales que cada día se sitúan más en la zona de Insurgentes. Y ahí está lleno de casinos. Bueno, es una cantidad de gente entrando y saliendo de los casinos. Y aparte, vamos a encontrar con que esa gente pues va a gastar lo poco que trae. Y todos salen con un denominador común. Van a perder ese dinero. Porque es muy lógico, señor. El casino cada día es más lujoso. Y la gente cada día es más pobre. Si fuera al revés, la gente sería más rica y el casino más pobre. Hay que pensar eso. Warren Buffett mismo dice que es saludable jugar de vez en cuando. Pues sí, claro. Hay que divertirse, hay que pasarla bien. Para eso se mata cualquier persona trabajando. Pero una cosa es que alguien juegue una quinielita de vez en cuando, un billetito de lotería, en fin, tantas cosas que se hacen entre los cuates, que apuesten al fútbol, en fin. Pero cuando en todos los juegos del fútbol se está apostando a diario, cuando uno de los grandes ingresos es la apuesta en quinielas, y todo eso, vamos a encontrar con que la gente está perdiendo dinero, y mucho dinero, en apuestas. Y la verdad, no creo que eso sea muy inteligente. El segundo consejo que nos da Warren Buffett es no comprar una casa de buenas a primeras. ¿Por qué? Porque lo que estamos comprando es una deuda enorme. Durante un buen tiempo, pues yo vivía en la Condesa, y lo curioso era que la gran mayoría, sobre todo los judíos, alquilaban. Y yo decía, bueno, poco no tienen lana para comprarse un departamento. No era eso, sino que simplemente el dinero lo usan para ganar el dinero y no para endrogarse. Es bueno que nos hagamos de un bien. Es bueno que nos hagamos de un bien inmueble, pero no en el momento en que a alguien se le pegue la gana, sino en el momento en que lo podamos pagar. De tal forma que no endeudarse es lo mejor que puede hacer una persona. Esto se puede hacer extensivo a la compra de los coches, a la compra de bienes por medio de créditos, dentro de los cuales está como principal las tarjetas de crédito. Es decir, imagínese usted que va y compra un coche nuevo. Bueno, ¿qué le digo? Pasa uno por las agencias de coches, son preciosos, dan ganas de comprar uno. Pero apenas sale de esa agencia, ese carro vale 30% menos. Tenía una discusión el otro día con familiares muy queridos. Y me hablaban de una camioneta que había comprado uno de ellos con un precio superior al millón de pesos. Y Dios mío, ¿para qué me preguntan si sabe qué les voy a contestar, no? Y no es que yo quiera tener la razón, pero obviamente, pues, los números son los números. Imagínense ustedes el trabajo para ganar un millón de pesos. Y que en un santiamén pierdan ustedes 333 mil pesos. Creo que no es muy inteligente. Lo demás se explica por sí solo. Vamos a encontrar con que esos automóviles nuevos tienen una caducidad y luego ya no sirven. Entonces, señor, vea usted qué es lo que le conviene, consulte con su bolsillo. ¿Por qué? Porque si está pagando más de intereses que lo que percibe, es el momento de hacer un examen de conciencia, porque eso lo va a llevar a la ruina y lo va a llevar a perder todo lo que tiene. No hay día prácticamente que no reciba yo consultas de personas que no tienen con qué pagar la tarjeta, de personas que no tienen con qué pagar la hipoteca, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todos los casos vamos a ver que, por un lado, nunca han sabido cuánto les están cobrando de interés. Ahorita, en este momento, vamos a encontrar, pues, en toda esta zona de los volcanes, conocemos en dónde están estos lugares, tiendas de descuento en donde, pues, el principal pago se hace con tarjeta. Pero yo les preguntaría a todos ustedes, ¿saben acaso que el CAT, el costo de adquisición promedio del dinero para efectos del pago con tarjeta está arriba del 85%, que con el 16% de IVA ya superaron el 100%, lo cual implica que en un año, si usted pagó religiosamente sus mínimos, ya erogó el precio del bien que compró, pero oh, sorpresa, sigue debiendo la misma cantidad que debía de inicio. Por eso Warren Buffett sabiamente nos recomienda no endrogarnos. Siga por lo pronto esas dos indicaciones. No juegue, no apueste su dinero y sobre todo no se endrogue. Y es lo mejor para que le alcance ese dinero que gana usted con tanto trabajo. Por mi parte es todo. Les mando un saludo muy afectuoso. Que tengan una semana maravillosa, al tamaño que se la merecen. Si las condiciones están buenas, aprovéchelas. Pero no se haga pasto de un mercado cruel, de un mercado hecho para quitarle las cosas. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.